una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Radio pueden desaparecer, lo que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en la calle pueden desaparecer, la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. El mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen el arroz, heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Sábado a la noche, aquí estamos los Coroles, el Nacional Rock 93.7 y también por internet www.radionacional.gov.ar y desde todo el mundo nos puedes escuchar, ya que en el sitio de internet tenés el link, la etiqueta para la Nacional Rock, la 93.7, aplicaciones para iPod, para BlackBerry, para todo tipo de smartphones. Smartphone. Es decir, estés donde estés, las 24 horas del día, los 365 días del año, ahí está la Nacional Rock. Y los sábados a la noche cuando empieza el domingo desde las 0 hasta las 2, aquí estamos los Corol, querido hermano Ale, y vendrá nuestro amigo, porque a esta hora... El año pasado fue uno de los grandes columnistas de nuestro programa, estuvo trabajando mucho durante el verano, hace poquito estuvo en Rosario en un gran show, parece que estuvo viéndolo a Roger Waters la semana pasada. ¡Epa! No en la última función, sino que la del fin de semana, creo la del domingo, me ha comentado el rumoreador. Pero podría contarlo él, que... Él tiene algo con nosotros especial, porque el año pasado dijimos, bueno, viene a un reportaje, Gran Charlie. Fíjate, se está moviendo. Se quedó, ver, ahí viene. Ahí lo trae, viene el que viene al lado de Anguita, eso, con la rea. ¿Quién a es? Ver, pasa, Charlie, vení. ¿Qué habla? Charlie, bienvenido. Gracias. A la noche de la Nacional Rock. Cero, este horario. Antes que nada, quiero decir que estoy bárbaro, que estoy muy bien. ¿Dónde está el beco de Poppy? No, para. Está en la viola, que nosotros no lo podemos ver porque estamos acá a esta hora. Dígale al beco de Poppy que no es mi amigo porque yo no lo conozco, ¿ok? Que se haga amigo de Osvaldo Bazán, ¿ok? O de Julio Bazán, pero yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver con el beco de Poppy, ¿ok? Charlie. Zero Bor, aguante la radio pública, aguante Héctor Larrea de la AM, sí. Aguante la folclórica. Julia Mengolini, ¿te aguante gusta? Mengolini, aguante la ciudad del rock y aguante mis amigos, los Corol, Adrián y Alejandro. Muy gracias, bienvenido, gracias, 2012, Charlie. Gracias, Charlie. Te queremos, Charlie. Muchísimas gracias. Bueno, y yo este año... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir al programa? Algún día voy a hacer, como hacía más horas, efemérides del rock. Sí. Que uno va ahí trayendo las producciones y los contenidos audio digitales divisionales, sí, para todos ustedes. Pero hoy... después de estar viendo el domingo en primera fila a mi amigo Rogelio Waters, estuve viendo a Rogelio, fuimos con el Zorrito Quinchero y la verdad fue un show espectacular. Me crucé con Alejandro Corol, ¿sí? Sí, los vimos. Está, ahí, sí, claro, Charlie. Fue Alex. Después vamos a hablar, Charlie. Sí, bueno, sí. Estuvo muy bien. Y yo veía el gran muro y veía los grafitis y Say No More. Y veía la época de Wall, íbamos al Cele Clavalle con Gómez y la vimos como 8 veces ahí en los 80. Y Say No More. En la trasnoche, ¿eh? En la trasnoche. Y la vi 8 veces de Wall y la quinta la entendí. Okay. ¿Y Tommy la viste? Tommy. Tommy la vi. De Who. Vi todas, pero cuando veía el muro y el sonido cuadrofónico de Roger Waters. Y veía todo ese mapping, esas ediciones, esas pantallas, esas ediciones, la iluminación y el audio. Dije, loco, aguante Roger Waters, aguante The Wall, y The Wall hay que hacer el graffiti. Hay que hacer graffiti. Y a partir de... sí, tenía ganas de hacer un graffiti. Y Vergara. Y me acordé de los Vergara. Pero dije, bueno, el primer programa voy a hacer los graffiti de algunas cosas, ¿no? Todas las cosas que pasaron en verano, ¿ok? Say No More. No las cosas que hice yo, porque si no vamos todos en sopre. Pero por ejemplo, a ver. El primer graffiti que yo voy a hacer en la pared. El Wall de Roger Waters. No voy en tren, no voy en subte, firma Macri. Es verdad. Ese es el primer graffiti me gustó mucho. Que íbamos a poner ahí. El segundo... Si no vuelve ya el cabezón, voy a terminar vendiendo sahumerios en Plaza Francia, que lo firma el Chueco Suar. Es así. Porque parece que los números de ranking... De rating, no le está dando. Este dice así, yo no quise decir eso. Si mi mejor amigo es marxista, negro, hincha de Boca y encima bisnieto de judío. ¿Qué la firma? ¿Quién? Carlos Pari, del diario La Nación. El peladito hermoso del diario La Nación. Carlitos Pari, que estuvo bárbaro con lo que está escribiendo. El marxista que desplazó a Vudú, tituló el payaso de Pagni. Bueno, pero me parece que no quiso decir eso porque tiene un amigo marxista, negro, bisnieto de judío e hincha de Boca. ¡Epa! ¿A qué hora empieza el After Hour en esta fucking isla? Dijo el príncipe William, que se fue de Malvinas el otro día. Se fueron con Roger Waters, me parece, juntito. Estuvo desde febrero. Esta sí. Otro graffiti. Hace 5 minutos que Carlitos Nair no choca con una moto, 2 patrulleros, 5 travestis y no se tiene un escopetazo en la gamba. Hace 5 minutos que no pasa eso. No sé qué va a pasar dentro y de 10. Porque recién son las 12 y monedas. Esas cosas a él le pasan 4 o 5 de la mañana que en adelante. Que alguien le explique a Carlitos Nair qué es lo que está pasando, que no tenga lo bien un programa, que no entiende nada por el pibe. Último momento, dice este graffiti en la pared de Wall. Último momento. Encontramos a un tipo que sabe el nombre de todos los participantes de Soñando por Bailar 2. Viste que nadie conoce los nombres. Ni Udica, ni el otro. ¿Cómo se llama el otro Mamerto? El rubiecito ese, amigo de Ford. Say No More. Ah, sí, Santiago del Moro. Santiago del Moro. ¿Pero no es amigo tuyo del Moro? Del Moro no es amigo, ¿eh? Entonces piensas que es un amigo mío, pero yo no soy mi único amigo. Tom Lupo, sí. Tom Lupo, pero obviamente. Sí. Mi único amigo, la verdad, mi único gran amigo es Rogelio Waters. ¿Roger Waters? Claro, esto no. Otro graffiti, escucha, que tiene que ver con el que hablábamos antes. La de Gran Hermano, que fue a Israel. Se le nota que es marxista, leninista y tiene un bisnieto trosco. ¿Quién la firma? Carlito Pari, del diario Nación. Dos grafitis hoy ya. Hermoso. Escuchate esta. A ver, está. Hablando de Roger. A ver. Yo el 9 River hice más guitas que Water. ¿Quién la firma? Un trapito feudal corta. Claro. Yo estuve ahí. ¿Cuánto pagaste? ¿Ya te llevaron? 100 pagos. 100 pagos cada rueda te cobraron los trapitos. Si vos tenías un camión, este se llama. Ok. Caripela, ¿eh? Tengo una que es muy fuerte, un graffiti, que dice: último momento, encontraron a un utilero que salteó oval, no le tocó el tuje ni se lo empomó en camarines. Ampliaremos. Ahora, Charlie, ¿dónde vas a pintar todo esto? Porque de Wall vas a tener que usar el muro de Berlín, hay que armar lo nuevo, ¿eh? Pero ahora viene el último graffiti fuerte. A la mierda. Fuerte, porque siempre hay que meter un poco de humor negro, como hacían los Vergara. Es muy actual esto. Agárrense. A ver. Yo no estoy con la violencia. No. Por eso, en mi mesita de luz solo tengo 5 misiles, 26 granadas, 7 exocet y 2 enfermeros uruguayos con jeringa al mano. ¿Quién lo firma? ¿Quién? Eduardo Feynman. No, Charlie, no. Pero, Say no, no more. Feynman no existimos. Está Feynman malo y el Feynman bueno. A mí me gusta el bueno. ¿Y cuál es el bueno? El bueno, el que habla y la filosofía, que los dos nos sentamos a tomar mate José con José Pablo. Claro, tomamos tereré los dos. A veces nos juntamos a tomar tereré. Toma tereré con José. Sí, José Pablo, tomamos tereré. El otro no me siento, pero nada, no. El otro es Seiro Mor. ¿Dónde está Paito Ortega? ¿Ok? ¿Dónde está Julieta Ortega, Sebastián Ortega con los tatuajes? ¿Ok? Yo tenía ganas de preguntarte, hablando de tatuajes, alguna cosa, las nuevas tendencias de la semana, donde se mezcla los cool hunter con la seguridad vial, por ejemplo. En estos días se... Vuelve el morral. ¿Vuelve el morral? Vuelve el morral cool porque hunter. Charlie es psicobolche. ¿Ok? Zero more. Es igual, Charlie. Sí, como siempre. Bueno, y hablando de eso, justamente, salieron algunas informaciones sobre que hay muchos accidentes en moto. Los chicos andan en moto, sin casco, y tal vez un mensaje de alguien que tiene tanta llegada como vos sea importante. Yo siempre digo, mucha gente me dice, pero Charlie, ¿dónde tenés la cabeza? La cabeza hay que cuidarla, hay que cuidar todo, pero sobre todo hay que cuidar la cabeza. A mí una vez me dijeron antes de entrar a la Quinta Palito, cuida tu cabeza y a partir de tu cabeza cuidas todo. Y el casco no me traba. Uno puede andar con la vida el casco caminando, pero si andás en moto, honestamente te digo, no seas boludo, ponete un casco y say no more. Porque uno, cuando va en moto, es la protección, es el guardabarro del Gordini, digamos, ¿ok? Entonces, ponete un casco y todo bien y say no more. Y no estés mandando mensajitos con el BlackBerry, que estabas en moto con el casco, ¿okay? Ahora vamos a estar los sábados a esta hora, así que esperamos, Charlie, que vengas todos los sábados y que un sábado te pongas en el Nopia, al piano abajo, en el auditorio, y que venga todo el mundo a verte. Hay algunos sábados que la verdad voy a estar tocando con mis amigos. En el anticuario. Pero algunos otros sábados voy a venir con la banda, con los chileros, con el Solito Quintiero, con el Negro López, vamos a hacer Zero More, y con los Color, porque Color toca la guitarra, Adrián y Alejandro toca un instrumento muy complicado, que es la pandereta. Hablando de pandereta, hablando de moto, veníamos hablando de moto, Charlie. Zero More. ¿Te despedimos con la moto? ¿Con la moto? ¿De quién? Del amigo Maslía. Grande Leo Maslía. Aguante la Nacional. De lo que podía comprarme, lo mejor que vi fue la moto. Es como si fuera un piloto y las calles son solo nubes. Salgo de bailar en los clubes, me llevo una pinta prendida. Con la moto vivo la vida. Fue mucho mejor que comprarme un radio grabador estéreo. Yo prefiero, te digo en serio, antes que soñar con sonidos ordenados por algún vivo y bancar cualquier ocurrencia. Conseguir mi propia experiencia, con la moto vivo la mía y no la de los del Suquía. Me compré por fin una moto como la que yo siempre quise. Y si no querés que te pise, no te me cruces por la yeca, que vas a ganar una beca para ir a estudiar teología allá con la Virgen María. No quisiera ser tu verdugo, pero yo la calle la arrugo. Por eso te doy un consejo para conservar tu pellejo. No salgas a la calle, viejo, salvo si es un caso de urgencia. Y si fuera así por prudencia, tené bien a mano a la vista tu carné de la mutualista. Eran muchas